22. Interludio. Ibiza, España. Agosto de 2018, 4 años antes. Mientras caminaba hacia la puerta del hotel con los zapatos de tacón penduleando en la mano derecha, Irina Atanasova se sentía feliz. Quizá fuese por aquel momento lleno de silencio de la madrugada, quizá por el efecto de la pastilla de éxtasis que se había tomado en la última discoteca. Fuera como fuese, la claridad de la mañana que empezaba a adivinarse en el horizonte le parecía una de las estampas más esplendorosas que jamás había contemplado. Cuando entró en el vestíbulo de hotel de 5 estrellas donde se alojaba, se vio reflejada por un instante en uno de los enormes espejos dorados que colgaban de las paredes. Jamás sería una de esas bellezas despampanantes como Claudia, que giraba las cabezas de todos los que se cruzaban con ella, por supuesto, ni tendría el frío atractivo sensual de la pequeña Laura, pero no se podía negar que la búlgara sabía sacarse partido. La naturaleza la había dotado de un tórax amplio y unas piernas demasiado cortas, pero siempre había tenido un talento natural para explotar las mejores partes de su cuerpo y disimular aquellas otras que no le interesaba tanto que resaltasen. En el nido, se habían dado cuenta muy pronto de aquel curioso don y lo habían potenciado hasta límites extraordinarios. Con el arsenal de prótesis, vestidos y maquillaje profesional adecuados, en cuestión de horas, Irina podía convertirse en el foco de atención, una estampa imborrable en la memoria de los que se cruzasen con ella, cosa que a veces era necesaria en algún operativo, o bien se podía caracterizar de tal manera que nadie recordase su presencia, apenas algo más que un borrón olvidable en el fondo de la imagen. Pero cuando no estaba trabajando, como en aquella semana tan divertida, aprovechaba esas habilidades para su propio disfrute. Y eso implicaba, entre otras cosas, llevarse a la cama a quien le apeteciese. Vaya si lo hacía. Irina tenía muy claro que la vida debía disfrutarse hasta el límite, ya que en cualquier momento las cosas podían torcerse. Ya le había pasado siendo niña, cuando la habían raptado en su Bulgaria natal, y más tarde en el nido, cada vez que había sentido que estaba al borde de la muerte. Y luego cuando habían tenido que huir a la carrera con las balas silbando a su alrededor. Y por supuesto, en cada día que pasaba con Mijail y su banda, una vida excitante y llena de lujos, pero siempre con la posibilidad de una catástrofe oculta y acechando. Irina era callada y circunspecta, tímida, dirían muchos. Como la mayoría de las personas extremadamente inteligentes, prefería escuchar y observar. Eso estaba bien. Pero de vez en cuando necesitaba liberar toda la tensión acumulada, aunque al viejo Misha le llevasen los demonios. Llevaba 16 horas consecutivas de fiesta en la isla. Había bebido, bailado, follado en un baño con 2 desconocidos y de vuelta a la fiesta una vez más, en un círculo embriagador que había terminado apenas media hora antes, cuando conoció a un francés especialmente guapo. Había pensado en llevárselo a la habitación del hotel, pero en el barullo de la salida el chico se había esfumado y no tenía ganas de buscarlo entre la multitud. Demasiado cansada, había decidido dar por terminada aquella jornada de fiesta. Apretó el botón del ascensor que la tenía que llevar a su suite de la 10ª planta y se recostó contra la pared de la cabina con los latidos de la música todavía palpitando en los oídos. Estaba deseando llegar, quitarse aquel vestido y beberse 2 litros de agua antes de dejarse caer en cama. Se sentía exhausta. Quizá por eso no se fijó en el testigo que siempre dejaba en la puerta de su habitación, tal y como le habían enseñado en el nido. El fino cabello que tendría que estar encajado en el marco de la puerta para asegurarse de que nadie había entrado en su ausencia. Tampoco tenía motivos para hacerlo. Al fin y al cabo, nadie sabía que estaba allí. Había sido meticulosa en el desplazamiento, se había registrado con uno de sus múltiples pasaportes falsos, y además, en el fondo, ya estaba un tanto cansada de la paranoia de Mijail. Cerró la puerta a su espalda, y al meter la tarjeta en la ranura, una suave luz ambarina se encendió automáticamente. Irina dejó caer los zapatos sobre la moqueta y lanzó su bolso encima de una de las sillas de la entrada. Pero al dar un par de pasos dentro de la habitación se detuvo, con una sensación heladora trepando por su columna. No estaba sola allí dentro. Lo podía notar. Estaba segura. La puerta corredera de la terraza estaba abierta y una de las cortinas aleteaba mecida por la brisa. Con todos los sentidos alerta, su cansancio se esfumó en un instante. Sin hacer ruido, caminó con suavidad hasta la puerta abierta y se asomó al exterior. Allí no había nadie. Tan solo estaba el cenicero con la colilla arrugada que había dejado antes de salir y una botella mediada de cerveza. Quizás se había engañado al fin y al cabo. Exhaló un suspiro de alivio y se dio la vuelta. Entonces le vio sentado en una de las butacas de la habitación. A él. ¡Tú! Sus ojos se abrieron mucho por la sorpresa. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo me has...? No tuvo tiempo para decir ni una sola palabra más. Una figura alta y musculosa, oculta entre las sombras de la habitación, se abalanzó sobre ella y la sujetó por el cuello. Irina sintió una mano de hierro que se cerraba en torno a su garganta y de inmediato el aire empezó a faltarle. Pataleó desesperada y lanzó un par de zarpazos contra su captor, pero era como arañar una pared de granito. Su atacante la arrastró hasta la terraza. En un breve segundo de lúcido terror, la mujer comprendió lo que estaba a punto de pasar. ¡No! Irina consiguió emitir un gruñido de pánico justo antes de que el hombre la levantase sobre la barandilla a más de 50 metros de altura. La última imagen que se llevó en sus retinas fue la del otro hombre, el que estaba sentado en la butaca, que contemplaba la escena sin un parpadeo. Luego su agresor le dio un empellón e Irina se precipitó al vacío con un alarido. Unos segundos más tarde, su cuerpo chocó contra el suelo y todo se acabó.